a Sajima, al maestro César Soto, a Irán Principal y a toda la gente también, con mucho cariño, a todo el colectivo Zócalo, a Chicuase Ocelot, a Nacho, a Laura, al Gato Félix, a Toño, a Margarita, a don Alberto, a los Pisanos, a don Luis, al Poeta, a las Maris, a don Eusebio Rodríguez Rico, a Ricardo, al señor Elías, a Rafaela, a David, Micaela, Carmen, y a todos los ciudadanos que los acompañan ahí en Colectivo Zócalo todos los lunes, de lunes a sábado, de 6:30 de la tarde a 8:30 de la noche, ahí en la explanada del Zócalo del Distrito Federal. Un abrazo para todos ustedes. Bueno, pasando a la información, bueno, les cuento que un portal estadounidense llamado Business Insider titula una nota en su página web del Business Insider, allá en Estados Unidos, que se llama Nieto is a Donkey, Nieto es un burro, así tituló este portal de noticias estadounidense Business Insider, una de sus notas el jueves, el día de ayer, jueves 7 de mayo, destacada con una fotografía de Enrique Peña Nieto, donde se está rascando el cachete, el pómulo, la mejilla, y bueno, donde señala la repulsión, una repulsión desatada contra Peña Nieto y su gobierno a causa de la corrupción y la inseguridad que se han generalizado en todo lo ancho y lo largo del país. Este portal de noticias, a pesar de que es un portal de noticias especializado en negocios, frecuentemente citado por The New York Times y agencias internacionales, este medio neoyorquino tituló el artículo, según las declaraciones de Felipe de la Cruz, vocero de los familiares de los 43 normalistas de Ayotzinapa Guerrero. Esta declaración que hiciera hace unas semanas allá en Nueva York. Peña Nieto no sabe cómo defendernos porque es un burro. Así dijo Felipe de la Cruz, el vocero de los familiares de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos. Dijo, Peña Nieto no sabe cómo defendernos porque es un burro. Con mis disculpas para los burros. Y así, con esta declaración toma Business Insider las palabras de Felipe para rematar su texto. La publicación se esparcía como pólvora entre los lectores del portal cuando súbitamente alteraron el encabezado. La ira podría descarrilar la recuperación económica de México. Ese fue el nuevo título del escrito, al que no se le modificó ni una coma más que el título. Ya no era el artículo, ya no se llamaba Nieto es un burro. Le pusieron La ira podría descarrilar la recuperación económica de México. Bueno, pues en el artículo se dice que el rechazo de los mexicanos contra la administración actual podría tener no solo consecuencias para Peña Nieto en las urnas el próximo mes de junio, sino que también podría socavar la recuperación de la segunda economía más grande de América Latina. Los escándalos de corrupción en los que se han visto envueltos Peña Nieto y otros altos funcionarios de su gabinete, como Luis Videgaray, como Osorio Chong y La Gaviota, y otros tantos más. La escalada de violencia también en todo el país y la insatisfacción del pueblo en general con muchas políticas federales, explica Business Insider, podrían minar los esfuerzos del PRI para mantener o ampliar su ventaja parlamentaria y, por lo tanto, la facilidad para promulgar las reformas que todavía quieren promover para seguir dañando al pueblo de México, para seguir dañando a la gente, para seguirte dañando a ti en todos los aspectos de tu vida, en el aspecto familiar, en el aspecto laboral, en el aspecto social, en el aspecto económico. Te quieren lesionar con toda la alevosía y ventaja. Como ya lo había hecho el pasado 5 de marzo en el artículo llamado El presidente de México se está convirtiendo en una carga para su partido, también Business Insider resalta que el pasado enero 85% de los mexicanos no confiaba en el presidente y que un mes más tarde 6 de cada 10 mexicanos creía que la corrupción había empeorado durante el mandato del títere de Salinas, Enrique Peña Nieto. La crisis derivada de la corrupción y la inseguridad debilita significativamente la mano del presidente en el impulso de las reformas económicas. ¿Eh? Esto lo está diciendo Business Insider. La crisis derivada de la corrupción y de la inseguridad debilita significativamente la mano del presidente en el impulso de las reformas económicas, escribió Shannon O'Neill ahí en Business Insider, que es del Council on Foreign Relations, como el Consejo de Relaciones Extranjeras o Externas, una de las organizaciones más influyentes de política exterior de los Estados Unidos. Y esta Shannon O'Neill continúa diciendo: tienen que hacer frente a las frustraciones de los ciudadanos y cambiar las reglas para definir y asumir los conflictos de intereses y la corrupción para comenzar a cambiar las percepciones. Declaró en un correo electrónico dirigido a Business Insider. No obstante, en lo que Business Insider califica una de las ironías desafortunadas de la democracia, el artículo advierte que el PRI mantiene una ligera ventaja en las encuestas de cara a las elecciones del séptimo día de junio, si bien cuenta con el mayor, también el mayor índice de rechazo. El PRI y sus aliados en la legislatura, dice, pueden retener una mayoría si los mexicanos que han expresado con tanta fuerza su rechazo a las políticas del gobierno permiten que la desilusión y la frustración los mantenga en casa el día de las elecciones y no salgan a votar. Por eso es importante que todos ese 7 de junio salgamos a votar y que invitemos a todos los que estén a nuestro alrededor a salir a votar, como sea, pero a votar. Obvio que si es por Morena es mucho mejor. Al diagnóstico, Business Insider le suma el fracaso del gobierno para reducir una violencia y destaca la supuesta desaparición forzada de 43 estudiantes de una escuela rural en el sureño estado de Guerrero, el incidente más destacado en lo que va de la administración de Peña Nieto y que ha permanecido en el centro de la atención mundial. Esto puede agravar la impresión de que México no es un lugar seguro para hacer negocios o ahuyentar a los inversionistas que ya han sido asustados por el colapso de los precios del petróleo en el último año, concluyó Business Insider. Pues ahí está, Peña Nieto es un burro. ¿Qué va a saber gobernar? ¿Qué va a saber defender a la gente? Con nuestras disculpas. Los pillos, las arpías, los gandules, a los verdes, los azules, a los rojos, estrellas y vivales, que con medios ilegales, que Morena propone a los diputados que darán la batalla, contra levantaderos, contra maiciados, ya llegó la campaña, que propone sin duda la solución para erradicar la corrupción. No vendas tu decisión pese a la crisis inmensa. Una mísera despensa no llega ni a la elección. Acepta la bendición de la lámina, el concreto del monedero y te reto a que les tomes el pelo. No temas, gracias al cielo. El en Morena debemos de creer y para el país recuperar. En Morena tenemos que confiar. Y otras

alguien siempre trata de pedirte un soborno, dijo a la periodista Jude Weber, y bajo condición de anonimato, un agente de seguros que trabaja en Monterrey. Ese y otros testimonios son reproducidos en el trabajo periodístico de Jude Weber para el Financial Times. El hombre de negocios relató cómo se ha vuelto una rutina las contribuciones a las campañas políticas con montos más allá de lo permitido. Todo el mundo tiene que entrarle, todo el mundo tiene que hacerlo, afirmó. He perdido la cuenta del número de veces que los funcionarios estatales han llegado a nuestras plantas exigiendo permisos para realizar procedimientos y con los cuales ya contamos. Lo único que quieren es un soborno, el cual no pagamos porque yo conozco al gobernador, pero no todos los negocios de México tienen acceso, el acceso que yo tengo con el gobernador, comentó el empresario que pidió el anonimato a Jude Weber, pero le dio la posibilidad de poder reproducir sus declaraciones en el Financial Times. En tanto, reseña el Financial Times, un ejecutivo norteamericano con experiencia para negociar con funcionarios corruptos y un poder judicial sin escrúpulos, se ha convencido de que las cosas están empeorando. Ese es el sentimiento que comparte la comunidad de negocios aquí, aseguró este ejecutivo norteamericano. El empresario cuestionó la necesidad del nuevo sistema anticorrupción recién aprobado por el Congreso mexicano. ¿Por qué, ¿por qué cambiar las leyes cuando el verdadero problema aquí es la voluntad política? Preguntó. Al respecto, el Financial Times indica, mientras que engrasar las ruedas chirriantes de la burocracia mexicana había sido vista por mucho tiempo como la única manera en que funcionan las cosas en el país, en los últimos meses la paciencia de la gente ha llegado a su límite. Una serie de escándalos por conflictos de interés que involucran casas compradas por el presidente, su esposa, su secretario de gobierno, su secretario de finanzas, a contratistas prominentes que han obtenido contratos oficiales muy lucrativos y han llevado las cosas a un punto crítico, dice el Financial Times, uno de los más influyentes del mundo para tomadores de decisiones en cuestiones financieras. El reporte menciona que tras la aprobación del Sistema Nacional Anticorrupción, las reformas deben ser avaladas por las legislaturas estatales, lo que significa que el sistema no estará en operación durante muchos meses. Se trata de un cambio de rumbo para México, un intento coordinado para fortalecer las instituciones y aplicar controles y equilibrios en todos los ámbitos, en lugar de nombrar un SAR anticorrupción para investigar los casos de alto perfil, menciona el Financial Times. Esta es la obra de una década, comentó Eduardo Bohórquez, jefe del capítulo de Transparencia Internacional, un monitor internacional que sitúa a México como la economía 103 de 175 países de América Latina en su índice de percepción de corrupción. El Financial Times dice que México se enfrenta al reto de luchar contra lo que se conoce como los cuatro. Es la impunidad, la ilegalidad, la injusticia y la desigualdad. Ese es el reto que plantea el Financial Times, el reto que tiene México, luchar contra esos cuatro: la impunidad, la ilegalidad, la injusticia y la desigualdad. Muchos mexicanos se preguntan si tal cosa existe, la voluntad política, o si el señor Peña Nieto se enfrentará en una investigación adecuada en el llamado escándalo de la Casa Blanca, que implica una mansión que compró su esposa, la Gaviota, a un contratista que ha sido favorecido con jugosos contratos. Un funcionario de confianza está llevando a cabo la investigación y el presidente ya ha insistido en que no hubo conflictos de intereses. Dice que a pesar de que el asunto hundió el gobierno en una profunda crisis de credibilidad de la que está luchando por salir, un alto funcionario dijo que la primera dama no tenía necesidad de divulgar detalles. Pero los escándalos siguen apareciendo, dice el medio y detalla. El mes pasado un funcionario renunció después de una protesta sobre el uso de un helicóptero oficial para llevar a su familia a un aeropuerto para pasar unas vacaciones. El gobernador del estado norteño de Sonora, Guillermo Padres Elías, y un candidato a gobernador en las elecciones de junio, Javier Gándara, fueron acusados de haber concedido exenciones de impuestos a corporativos por valor de decenas de millones de dólares, algo que las autoridades estatales han negado. Marco Fernández, profesor de la Escuela de Gobierno del TEC de Monterrey e investigador de la organización México Evalúa, le dijo: soy cautelosamente optimista. No hay duda de ello. Este es un paso en la dirección correcta, pero todavía hay un largo camino por recorrer. Habrá claramente la resistencia de la clase política. Será una gran batalla, una épica batalla por delante, dijo Marco Fernández. Él, para él, es cautelosamente optimista. Así que ya, pues, los medios en Estados Unidos le están dando con todo, hasta con la cubeta, al títere de Salinas, Enrique Peña Nieto, por todas las pifias que ha cometido en el desarrollo de su encargo. Bueno, saludo también aquí a José Morena Houston, que nos está acompañando en la sala de chat, a La Picazón y Saez Gamer, a Una Lluvia de Café, y a Demian, que están muy platicadores aquí en la sala de chat. Están hablando de los guamazos que se armaron allá en Coajimalpa entre priistas y perredistas, a pedradas, a botellazos, a golpes. Bueno, se dieron con todo. Es Gamer dice: desgraciadamente mucha gente está por no votar, pensando que así, o sea, es como la fantasía de ellos, de los que no quieren votar. Su fantasía es que así castigarán a la escoria de partidos, por más que les digo que ellos ya tienen su voto duro o comprado para que sigan en el poder eternamente. Hay que votar masivamente contra los de siempre. Bueno, pues ahí están los comentarios. ¿Qué más por acá está diciendo La Picazones? Como dijera la señora del PRI, a putazos y a madrazos y a huevazos ganaremos. ¿Recuerdan el video que ejemplifica a la manada priista? Bueno, y dice Demian: en Coajimalpa el PRI y el Verde la tapizaron con propaganda, no dejaron lugar en donde colocar más propaganda. Y el inepto y el ineficiente, el INE México, durmiendo en sus laureles, ¿verdad? Una vergüenza de país lo que tenemos, pero de aquí tenemos que sacarlo, de este atolladero, de este pozo al que no se le ve fondo. Bueno, pues un saludo para todos ustedes. Me despido. Voy a terminar el programa hoy temprano. Tengo cosas que hacer. Tengo que ir al banco, tengo que ir a la escuela de mis hijos. Bueno, tengo cosas que hacer. Tengo que regresar al trabajo. Y les agradezco el favor de su atención. Los voy a dejar con dos cancioncitas. Esto es algo de Calle 13, Multiviral. Y esto es algo también de Rubén Blades, Prohibido Olvidar. Y ya por último, si nos alcanza, Cumbia para los del PRI, de Ricardo Ríos. Nos escuchamos el próximo miércoles. Quédense con la programación de Radio La Nueva República. Ya está todo listo. Con una llamarada, cuando despedimos llamas de nuestras miradas, quieren detener el incendio que se propaga, pero hay fuegos que con agua no se apagan. Y se acerca la línea policíaca, los músculos se tensan y aumenta la frecuencia cardíaca, suben los niveles de testosterona y empieza ese momento en el que se enfrentan las personas. Cuando somos amigos del coraje, cuando gritar se convierte en nuestro único lenguaje. A mí me ordena la razón, a ti te ordena un coronel. Si nuestra lucha es de cartón, la de ustedes es de papel. Y no nos paran, porque un mensaje contundente convierte a cualquier